algunas clausuras que se han registrado en gimnasios, en canchitas de fútbol 5, para que nos pongas al tanto de qué es lo que está pasando. Sí, bueno, nosotros hace un mes aproximadamente veníamos haciendo controles, pero desde hace un mes creamos una oficina específica de control de protocolo. Los mismos se han ido intensificando y en algunos locales comerciales relacionados al deporte o instituciones que hemos hecho muchas visitas, hemos detectado que no había un cambio con respecto a lo que nosotros le íbamos marcando en el respeto de los protocolos, cosa totalmente sencilla. Entonces se procedió a la clausura en algunos casos y labrado de actas en otros. A partir de eso se establece un contacto con estas personas a partir de la sanción para empezar de cero y para reabrirlo tienen que tener un control estricto y cumplimiento estricto de los protocolos, que en definitiva lo que estamos preservando es la salud. En algunos casos, de acuerdo a lo que ha trascendido, incluso ayer escuchábamos un testimonio acá de una persona contagiada contando que un profesor tenía coronavirus, no había informado y generó una suerte de, bueno, dispersión, por supuesto, del virus. ¿Esto lo han podido conversar con quienes representen a los gimnasios en ese caso, pero también a las canchas de fútbol 5, por ejemplo, como para intentar concientizar a un sector que tiene mucha incidencia, digamos, en lo que pueda pasar después con el resto de la población? Sí, seguro. Nosotros, bueno, con las canchas de fútbol 5 estamos, como te decía, permanentemente visitándola. Hoy salimos a controlar solamente canchas de fútbol 5. Ayer a la mañana me junté con 6-7 representantes de gimnasios para contar un poquito, que nos cuenten un poquito cómo es la actualidad y nosotros expresarles estas cuestiones que vos nos estás comentando. Hay cuestiones básicas que no se están respetando, pero incluso de personas que han sido formadas para llevar adelante esta actividad. Cuestiones como el no uso del barbijo por parte de los profesores, donde está clarísimo en los protocolos que lo deben usar, y eso ha sido un foco de contagio. Pero a su vez, lo más loco de esto es que al respetar los protocolos también están respetando su fuente laboral, porque ayer nos comentaban que en la mayoría de los gimnasios, no sé si en su totalidad, la presencia de alumnos ha caído en un 45%, y eso repercute obviamente en la recaudación de los gimnasios a fin de mes, y esto es claro. Entonces, si cuidamos, si cumplimos los protocolos, nos cuidamos, obviamente estamos cuidando también la fuente laboral y estamos cuidando la salud de todas las personas. Entonces, a partir de esto, empezamos con estos ajustes, tenemos un ojo más agudo a la hora de ir a visitar los gimnasios, bueno, y en los que hemos ido de 3 a 6 veces a la mayoría de los gimnasios, lo que hemos clausurado, llega un momento en que, bueno, lo único que funciona es clausurarlo y bajar y dar de nuevo, porque vemos que no hay un cumplimiento como nosotros lo planteamos a través de los protocolos. Bien, bueno, hay oyentes que nos preguntan por el regreso de otras actividades. Supongo que en este contexto, con los casos sumándose una fase 2, no es momento de pensar en eso, pero te lo consulto de todos modos. Sí, sí. ¿Hay otras actividades que no están funcionando que se prevea el regreso de actividades incluso profesionales o no están en el radar en este instante? No, nosotros en la esencia, en lo que tiene que ver con la esencia del deporte están todas las actividades habilitadas. Lo que no está habilitado es el deporte en su totalidad de componentes. Por ejemplo, en el fútbol no se puede jugar fútbol 11, se puede jugar fútbol 5. Ese era el próximo paso, o es el próximo paso que vamos a dar cuando esta situación tienda a mejorar. Seguramente va a ser ese el próximo paso, pero en este momento, como decís vos, estamos tratando de sostener lo que tenemos ahora y de sostenerlo bien y agudizando el cumplimiento de los protocolos. Lo próximo, que es el juego tal cual lo concebimos, lo conocemos, es lo que está por venir, pero primero tenemos que estabilizar la situación de contagio fundamentalmente en Santa Rosa. Gracias, Seferino. Un abrazo. Seferino Martínez Almudévar es el subsecretario de Deportes de la provincia. Nos confirmaba la clausura de varias canchas de fútbol 5 y de gimnasios. En algún caso, en un gimnasio se detectaron 20 casos de coronavirus positivos y esto derivó en el aislamiento de más de 150 personas vinculadas a ese gimnasio.